vez se ha puesto a pensar por qué le resulta relativamente fácil llevarse bien con algunas personas? Parece como que le abren los brazos para recibirlo. Otras personas parecen como levantar una pared a su alrededor como para protegerse. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera la siguiente cualidad que Pedro incluye en su lista de todo lo que usted necesita para la vida y la piedad. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Amabilidad Total. Gracias por acompañarnos hoy. En esta lección continuamos estudiando en el Nuevo Testamento el pasaje del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. El título de esta serie es Todo lo que necesita. Desde luego, no se trata de todo lo que usted necesita en cuanto a su vida material. Se trata de considerar todo lo que usted necesita para vivir la vida cristiana como Dios manda, como es debido, y como usted quisiera vivirla, si usted es un creyente que está creciendo en su andar con el Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Si todavía no ha ordenado su ejemplar del libro que contiene estos mensajes durante este mes de junio, permítame animarle a que llame hoy mismo. Animamos su generosidad. Esto nos ayuda en la obra que estamos haciendo al proclamar la palabra de Dios. Todo se debe a la fidelidad y generosidad de nuestros oyentes. Gracias por sus contribuciones y oraciones. Todos los relatos, todas las ilustraciones, todas las notas de referencia, todo lo que hemos hablado en el aire y mucho más, se halla en el libro, Todo lo que necesita. Así que le animamos a que ordene su ejemplar. Bien. Tenemos nuestra Biblia abierta a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Hemos titulado a esta lección Amabilidad Total. Con nuestra Biblia abierta, comencemos. Nadie lo conoce a usted como su cartero. Floyd Martin entregó el correo en la misma ruta por décadas, sirviendo a unas 500 viviendas. Con los años, entregó paquetes, buenas noticias, malas noticias, correo chatarra, cheques por cantidades crecidas, regalos y entregas especiales a todos los residentes de su ruta en Marietta, Georgia. Pero eso no es todo lo que entregó. También entregó sonrisas, saludos, palabras de aliento y chupetines para los niños en su ruta. Averiguaba sobre los vecinos. Les llevaba el periódico a la puerta a los adultos mayores. Mantenía un ojo abierto para cualquier cosa que pareciera mal. Les daba golosinas a los perros y gatos del barrio. Cuando los estudiantes de su ruta se graduaban de bachillerato, dejaba $20 en el buzón. Lloraba cuando los miembros de las familias o sus mascotas morían. Daba abrazos amables y palabras bondadosas. Y cuando se cruzaba con residentes que recibían malas noticias, se identificaba con ellos. Él estaba ahí con ellos en toda Odisea. Pero, por supuesto, es un ser humano. Y esto no podía seguir para siempre, así que finalmente anunció que se jubilaba. El vecindario sintió tristeza por perder a su cartero. Quiero decir, ¿quién tiene un cartero así? Él no era su cartero, era su pastor. Así que, en su último día, un reportero de un periódico de Atlanta lo siguió en su ruta. Y en una casa tras otra, la gente esperaba en línea para darle parabienes a su cartero en su jubilación. Algunos habían decorado los buzones con flores, globos y letreros. Y después de que entregó la última pieza de correspondencia, el vecindario le hizo una fiesta. Todos fueron a la fiesta para abrazar al hombre, darle una palmada en la espalda, y lo hicieron con sonrisas y lágrimas. Pero el episodio no termina ahí. En la fiesta del barrio, empezaron a contar experiencias en cuanto al cartero. En los medios sociales, alguien mencionó que el cartero le gustaría ir a Hawái. Bien, los medios de comunicación se hicieron virales y en menos de una semana llegaron a $32,000 de cientos de personas de todo el país, desde residentes, ex-residentes, familias e incluso extraños. Entonces, una aerolínea intervino y le ofreció proveerle los boletos sin cobrarle. Las palabras de Floyd Martin para su rebaño fueron: «Gracias por preocuparse por mí. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Ustedes estuvieron ahí cuando yo los necesitaba, incluso sin que lo supieran. Los amo, lo digo y lo digo en serio. Y eso es lo que el mundo necesita más en estos momentos: amor, cariño, compasión e interesarnos unos por otros». Esta es una experiencia real y sucedió no hace mucho. Resume exactamente la clase de comunidad que el mundo está buscando. Y muy profundo en nuestros corazones, cuando oímos una experiencia como esa, quisiéramos haber estado ahí. Quisiéramos vivir en ese vecindario, en ese medio ambiente. Bien, nuestros hijos, mis hijos, los de usted tal vez, crecieron viendo a un ministro presbiteriano llamado Fred Rogers, cuyo programa de televisión tenía como tema la comunidad. El programa El Vecindario, de Mr. Rogers, les daba a los niños un modelo de lo que se ha llamado bondad radical. El productor del programa dijo que el éxito del mismo era algo de misterio para todos. Uno toma todos los elementos que hacen buena televisión, dijo, y hace exactamente lo opuesto, y tiene el programa El Vecindario de Mr. Rogers. Eso es el afecto fraternal. Usted toma todo lo que ve alrededor suyo todos los días: el drama, las discusiones, las pasiones, la cólera, los malos entendidos, la tensión, y hace exactamente lo opuesto. ¿No le gustaría vivir en un barrio así, en donde no se esté siempre hablando de lo malo que andan las cosas, sino de cuán buenas son las cosas? Bien, Pedro creía que la iglesia debe ser precisamente ese tipo de vecindario. Debería ser un lugar lleno de la actitud de bondad fraternal. Así añade eso a su lista de características que debemos desarrollar en nuestras vidas. Dice que debemos añadir a nuestra piedad afecto fraternal, 2 de Pedro 1:7. Pedro sabía de lo que estaba hablando, porque había estado en el lado opuesto de eso. Pedro no era necesariamente la persona más amable que uno hubiera conocido cuando empezó con el Señor. La palabra que Pedro usa en el griego original y que se traduce afecto fraternal, ¿están listos para esto? Es la palabra Filadelfia. Filadelfia es el vocablo griego original que se traduce afecto fraternal. La ciudad moderna que lleva ese nombre se debe a William Penn, fundador del estado de Pensilvania. Él quería establecer una ciudad que se caracterizara por esta propiedad bíblica en particular. Así que escogió ese nombre directamente de la Biblia para llamar Filadelfia a esa ciudad, y significa ciudad del amor fraternal. El hecho de que la ciudad viva o no a la altura de su nombre, usted puede figurárselo. Pero Pedro nos está diciendo a nosotros, en nuestra calidad de seguidores de Cristo, que debemos vivir a la altura de ese nombre. Debemos vivir a la altura del afecto fraternal. Debemos ser cristianos de Filadelfia. Ahora bien, a veces cuando uno lee un pasaje de las Escrituras como el que hemos estado considerando, nos recuerda a otro pasaje de la Biblia. Y en realidad, toda la metodología con este libro y con esta serie se basa en predicar todo un sermón sobre una palabra. Predico sobre la piedad o bondad, pero uno no puede hacerlo a menos que acuda a otros pasajes de la Biblia. Esto es lo que he descubierto. Cada vez que se escoge una de las palabras de las Escrituras en el Nuevo Testamento, uno simplemente tiene que buscarla. Cuando la buscamos, ese pasaje bíblico es como un comentario sobre la palabra que está tratando de entender. ¿Es eso cierto? Cada vez. El comentario sobre la palabra Filadelfia se halla en Efesios 4:25 y siguientes. Escuchen mientras leo este pasaje, porque quiero leérselos y quiero que lo oigan. Este pasaje de las Escrituras describe lo que significa vivir la vida como cristianos de Filadelfia. Escuchen. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, Voy a decir algo aquí que probablemente algunos lo entenderán mal, pero eso se debe a que usted tal vez no haya estado en la iglesia todo el tiempo que yo he estado. Este es en realidad un pasaje importante de las Escrituras para que los cristianos lo entiendan y estudien, porque si no lo ha notado, algunos cristianos son más perversos que víboras y son las personas más crueles que jamás uno haya conocido en la vida. Así que este pasaje de la Biblia en Efesios es un pasaje al que se debe volver a menudo, porque es el bosquejo de Pablo, con 7 boliches, en cuanto a ser amable. Cada uno es una estrategia especial del cartero divino a su corazón. La Biblia nos dice que forjemos nuestras amistades con confianza, libremos de ira nuestras relaciones personales, demos de comer a alguien que tiene hambre, fortifiquemos a otros con nuestras palabras, deshagámonos de la amargura de nuestro espíritu, busquemos nuevas maneras de practicar la bondad y perdonemos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Vamos. Si usted empieza a trabajar en eso, eso lo cambiará todo. ¿Pueden imaginarse una mejor definición de lo que significa ser un cristiano de Filadelfia? Así que, consideremos esto tomando una a la vez. Esta es la primera. Forje sus amistades con confianza. Pablo empieza diciendo que debemos desechar la mentira. Y el Señor nos dice que hablemos la verdad unos con otros. Somos miembros unos de otros. Eso es lo que dice. La verdad es esencial para las relaciones personales saludables. Recuerdo haber leído sobre los protagonistas del programa Remodelación, Chip y Joanna Gaines, que hace poco celebraron su 16º aniversario de bodas. Joanna escribió una nota a sus aficionados diciendo, 16 años y siento como si apenas estuviéramos empezando. Hace años, los dos se conocieron en un almacén de neumáticos en donde Joanna trabajaba y se conectaron de inmediato. Joanna dice, al principio no podía creer lo amable que era Chip. Tenía ojos bondadosos y me hacía reír mucho. Supe que era el indicado porque podía confiar en él. ¿Pueden confiar en usted las personas que usted conoce? El afecto fraternal empieza con un espíritu confiable, con la disposición a ser franco y bondadoso. Escuchen, hablar honestamente unos con otros no quiere decir hablar de manera cortante o brutal. Stormy O'Martian escribe, he conocido a personas que usan la excusa de simplemente ser honesto para devastar a otros con sus palabras. ¿Alguna vez ha conocido a alguien así? Ahora bien, tengo que decirle la verdad en esto. Como hermano tuyo o como hermana en Cristo, me siento obligado a decirte la verdad. Y entonces le sueltan la andanada. Alguien dijo que ser honesto no quiere decir que se tenga que ser completamente franco. Usted no tiene que ir más allá, al punto de lastimar a las personas. Requiere sabiduría saber cómo equilibrar todo eso de la honestidad y la bondad. Requiere sabiduría saber cuándo y dónde confiar en otra persona. Pero crecer en afecto fraternal quiere decir crecer en su capacidad para confiar y que se pueda confiar en usted. Y saber que usted simplemente no puede confiar en toda persona en el mundo. Como saben, una de las cosas que aprendí cuando estaba enfermo es que aprendí en quién podía confiar. La enfermedad o asuntos serios en su vida serán un sedazo para sus amigos. Le ayuda a ver quiénes son realmente amigos y quiénes no lo son. Sé que no podemos confiar en toda persona en el mundo, pero uno debe ser digno de confianza. Su esposo o esposa debe poder confiar en usted. Sus vecinos deben poder confiar en usted. Sus compañeros de trabajo deben poder confiar en usted. El afecto fraternal empieza cuando dejamos a un lado la falsedad. Dejamos de mentirnos unos a otros y empezamos a ser personas sinceras, bondadosas. Forje sus amistades con confianza. Esta es la segunda. Libre de ira sus relaciones personales. Nuestra actitud de afecto fraternal tiene su manera de hacer a un lado los temperamentos iracundos que nos acosan. Esto es lo que Pablo dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo no está hablando en cuanto a enojarse por cosas como el tráfico. Está hablando de enfadarse con su prójimo. Cuando más tentado se siente usted a perder los estribos, a menudo es debido a que otra persona, tal vez alguien a quien usted ama mucho, ha hecho algo que le irrita. La Biblia no nos dice que nunca debemos enojarnos. La ira es una respuesta humana natural, pero hay que sujetarla. Es una emoción peligrosa que hay que controlar porque es tan volátil como la nitroglicerina. Y por esto Pablo cita el Salmo 4:4 y dice, «Enójense, pero no pequen». Usted puede enojarse por las cosas que andan mal en el mundo. Debemos sentir enojo por el aborto. Debemos encolerizarnos por las cosas que violan la cultura. Debemos enojarnos contra el pecado. Debemos enojarnos contra los que hacen el mal. Está bien enojarse por esas cosas, pero no debemos encolerizarnos contra las personas. Frederick Buechner, que es un escritor cuyas obras he atesorado todo mi ministerio, dice, «De los 7 pecados mortales, la ira es probablemente la más divertida». ¿No es eso verdad? Y luego pasa a describir lo divertida que es. Para lamernos las heridas, para estampar nuestros labios sobre ofensas pasadas hace mucho, para pasar la lengua sobre la perspectiva de confrontaciones amargas todavía por venir, para saborear el último bocado apetitoso tanto del dolor que se nos ha dado como del dolor de desquitarnos. De muchas maneras, es un festín propio para un rey. El principal inconveniente es que uno está comiéndose a uno mismo. El esqueleto que estás devorando con el festín es el tuyo propio. Así que cuando la ira empieza a apoderarse de su espíritu, tome el control de su vida. Tal vez usted pueda estarle haciendo algo de daño a la otra persona, pero usted está destruyéndose usted mismo. El afecto fraternal es el correctivo bíblico para el espíritu colérico. Alguien ha dicho, mientras más creces, menos revientas. La madurez incluye aprender a controlar cómo y cuándo expresar el enojo. Siempre me ha encantado esta frase tan llamativa. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. He estado en conferencias matrimoniales en donde han dicho, eso es bueno. Si tienes una pelea con tu esposa o esposo, simplemente asegúrate de resolverla antes de que se vayan a la cama. Recuerdo haber oído a un hombre que había estado casado por largo tiempo con la misma mujer y le preguntaron cómo se las había arreglado en su matrimonio todos esos años. ¿Acaso ustedes no pelean? ¿Acaso alguna vez no se enojan? ¿No han leído que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre su enojo? Él dijo, ah, sí, nos hemos arreglado bastante bien. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo, bien, han habido varios meses en los cuales no dormí ni una sola noche. Acomodé lugar, ¿verdad? Vivimos en un mundo colérico. La mayoría de nosotros sabemos eso. Cada vez que uno voltea los ojos a algún lado, alguien está enojado con uno por algo. Incluso algo que no hacemos con frecuencia. No es la voluntad de Dios que vivamos con un espíritu colérico. Usted no puede ser bondadoso y estar enojado al mismo tiempo. Crecer en afecto fraternal quiere decir que usted está dispuesto a cultivar la destreza de la que habla Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Leyó usted eso? Si se pregunta cómo empezar a lidiar con su ira, le recomiendo unos cuantos pasos sencillos. Simplemente aprenda de memorias Efesios 4:26. Esto le ayudará mucho. Repítalo en voz alta hasta que lo sepa de memoria. Si tiene un problema con el enojo, este es un buen lugar al que puede aplicar uno de los pasajes bíblicos de que hablamos anteriormente y para que lo anote en su diario. Y entonces, cada vez que piensa que está enojándose, puede acudir a ese versículo o incluso mejor, puede memorizarlo. El poder de la palabra de Dios cuando satura nuestros cerebros es increíble. Se vuelve abrumador. Simplemente saber algo que parte de la palabra de Dios, eso puede evitar que uno haga muchas cosas que no debe hacer. Forje sus amistades con confianza, libre de ira sus relaciones personales y luego dé de comer a alguien que tiene hambre. Este es otro secreto del afecto fraternal. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que entender que cuando Pablo escribió estas palabras, los cristianos que leyeron esta carta primero habían venido a Cristo de un trasfondo de robo. Muchos de ellos eran ladrones. Pablo está diciendo que si dejan de robar y más bien se ponen a trabajar con sus manos, pueden ganarse la vida. Y entonces tendrán algo propio que compartir con otros. Eso les dará en su vida la transformación que llamamos afecto fraternal. ¿Qué reversión? En lugar de robarles a otros, Pablo dice, les aconsejo que trabajen duro a fin de que no solo no les roben a otros, sino que puedan darles. La Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Viene a su mente en estos momentos algún conocido suyo? Simplemente tome un hombre y piense al respecto. ¿Hay alguien en su círculo de contactos que necesite algo de ayuda adicional? La bondad fraternal dice, puedo hacer algo. Cuando esa clase de generosidad se vuelve su estilo de vida constante, usted está empezando a vivir Efesios 4. No siempre podemos ayudar a todos, pero sí podemos hacerlo aquí y allá. Esta es mi oración. Señor Dios, si se supone que yo debo ayudar a alguien hoy, pon esto en mi corazón. Recuerdo una vez, cuando mi esposa y yo conversábamos sobre esto, ella me contó una experiencia. Ella estaba en la tienda de una gasolinera no lejos de donde vivimos. En esa ocasión en particular, allí había una madre con dos niños pequeños. Tenía un letrero que decía, ayúdenme a dar de comer a mis hijos. Así que mi esposa compró sus cosas y se fue. Mientras se dirigía a casa, Dios le habló al corazón. Así que volvió. Y en lugar de volver a esa gasolinera en particular, fue a una pizzería y compró un par de pizzas para las chiquillas. Entonces volvió y le dio a la mamá algo de dinero y a las dos niñas las pizzas. Mi esposa me dijo, David, nunca he visto a dos niños con tanta hambre como esas niñas. Simplemente me quedé viéndolas, cómo empezaron a devorar aquellas pizzas, y eso me partió el corazón. Esas son las experiencias que suceden cuando usted le abre el corazón a la bondad. Por supuesto, algunos dicen, pues bien, no puedo atender a todos, así que no voy a preocuparme por eso. No. Si todos hicieran eso, nadie recibiría ninguna atención. Simplemente pídale al Señor que le dé sensibilidad a las personas que usted encuentra durante el día. Si Dios le dice, ayuda a esa persona, ayúdela. Y luego déjele a Dios lo que Él quiere hacer en la vida de esas personas. Lo mejor que sucederá, si usted hace eso, es que protegerá su corazón para que no se enfríe y sea indiferente a las necesidades de las personas que tenemos por todas partes. La pequeña Grisel pesaba solo 1 libra y 14 onzas cuando nació, sufriendo del síndrome de abstinencia neonatal, consecuencia de la drogadicción de su madre encinta. Pasó 3 veces en la unidad de cuidado intensivo neonatal en un pulmón mecánico. Sus padres batallaban contra sus adicciones y no pudieron atenderla. Fue transferida al Hospital Franciscano Infantil, diminuta y sola. Nadie jamás iba a verla. Pero había una enfermera llamada Liz Smith que la notó y sintió compasión increíble por ella. Empezó a visitarla regularmente, dice. Desde el momento en que la conocí, hubo algo en sus penetrantes ojos azules que captó mi atención. Sentí que necesitaba amar a esa niña y mantenerla segura. Liz se convirtió en madre de tutela para Giselle con la esperanza de que algún momento podría volver a unirla con sus padres. Y cuando todo ese plan falló, ¿adivinen lo que hizo? Se ofreció para adoptarla. Y cuando Liz y su familia y Giselle comparecieron ante el juez para finalizar la adopción, él se puso de pie y dijo, cuando el juez entra en la sala, todos se ponen de pie para mostrar respeto. Pero hoy, yo me pongo de pie en respeto por usted, Liz, porque usted merece el respeto de todos en este salón. Un día de nacimiento es un milagro, pero adoptar a un niño a kilómetros de distancia, eso es un destino. E incluso mientras Liz se adaptaba a las presiones de ser una madre soltera, Giselle ha hecho un tremendo progreso médico. Todavía recibe la mayoría de su nutrición con un tubo alimenticio. Y para Liz, es difícil manejar toda esa nutrición, pero la niña ha empezado a comer pequeños bocados de alimentos simples. Liz está haciendo lo que la Biblia dice, y añadan a su piedad afecto fraternal, bondad como la de Cristo, bondad radical. No es eso fácil, es radical. Ella no conocía a la niña. No tenía ninguna conexión con ella, pero Dios puso en su corazón un amor por la niña y ella obedeció. Dios hace eso si nos abrimos a que lo haga. Si simplemente decimos, Señor, si hay alguien a quien deba ayudar hoy, alguien a quien deba ministrar hoy, muéstrame quién es. Estoy listo para hacer lo mejor que pueda. Así que, forje sus amistades con confianza. No se mientan unos a otros.